con otro lenguaje distinto, que o una estética distinta, que tiene su propia configuración, está normalmente dirigido y hecho por gente que se considera como ya como un grupo, como gente que tiene una serie de características comunes aparte o frente, ¿no? Y el valor colectivo frente al individual. De hecho, en esa época todo era creación colectiva, resulta dificilísimo que encontrar quién de verdad escribía las cosas o quién dirigía, porque se consideraba al colectivo, al grupo, a la compañía por encima de la persona individual. Incluso se intentaba que todo el mundo dentro de lo que se hiciera por casi de todo, ¿no? O participara mucho de todo. Entonces, yo creo que sí, la verdad es que es una buena. Es un buen resumen de lo que es un poco el espíritu de tu vida. Bien. Bueno, tenía una frente serie de teatro menor, Tabla de Pizarro ya la tenían, y Tabla de Punche tenía una cierta idea, en el mejor sentido de la palabra, hegemónica. Es decir, como una idea de hacer un gran teatro para el pueblo, pero con una población. No de esa idea de Kafka o de reproducirse hacia lo interior, hacer espacio menor, sino. El interior cuando nos quedaba otra. Eran independientes porque estaban en el tardofranquismo, entre otras cosas, había, que, había esa cosa de la lucha política, ¿no? Pero sí que tenían. Una de las cosas interesantes de estos grupos de teatro frente a otros es esa vocación de. Nosotros vamos a hacer el gran teatro del pueblo, ahí está Tabla todavía, ¿no? Pero el gran teatro andaluz lo he hecho yo. Es decir, que había siempre esa vocación de, por un lado, de hacer otros sacramentales, pero para hacer, vamos, con una vocación mayoritaria dentro de que es una cosa que se hace en Leiría y. No, pero lo que entre todos querían era construir un nuevo teatro. O sea, su principal enemigo era, aparte bueno, del régimen, de la estética, lo que sea, era el teatro comercial. Se lo odiaba a muerte. Porque ahí, por ejemplo, ahí que tú has puesto el libro y has puesto con el manifiesto de la Alhambra, el libro Arte y Estado de Jiménez Caballero, del cual yo soy absolutamente fan. Me parece es un texto súper fascista. Me parece que es el mejor texto que se ha hecho, que es un texto poco conocido, pero creo que es el mejor texto que se ha escrito nunca del futurismo, es decir, no hay un texto en Italia comparable al Arte y Estado, no hay textos de Marinetti ni de nadie comparable al Arte y Estado, me parece, es un texto absolutamente loco, pero él ahí, por ejemplo, reivindica que Le Corbusier sea el modelo de la arquitectura mundial, porque él no habla en términos, desde luego, español. Claro, él se inventa una historia por la cual Le Corbusier, no se sabe por qué razones, no se ha hecho fascista. Eso es un lío, igual que hay otro capítulo, que es que ¿por qué Picasso no se ha hecho fascista? Que él lo pone como una cosa menor. Y después el libro está totalmente influenciado por los rusos, es decir, por la teoría del productivismo ruso, y por Einstein, y por toda la gran idea del Estado, de Stalin, como creador de un Estado moderno. Y él, sin embargo, con los delirios propios de Jiménez Caballero, lo aplica en el 35 en medio de la guerra, que es muy distinto a los textos posteriores, sino en medio de la guerra lo aplica a una escena fascista española que estaba a años luz de lo que él estaba hablando, ¿no? Por algo lo mandaron a Roma de embajador, ¿no? Pero en ese texto está ya toda esa idea de que lo popular, es decir, que es un texto en ese sentido, está toda la idea de que Le Corbusier y tienen una vocación en la que se junta la simpleza de la arquitectura popular española con esencia de la arquitectura moderna, es decir, ahí ya traza, y por ahí tienen todo el escurialense, claro, la cosa que para ellos el Escorial es el principio del edificio moderno del ecologismo, del racionalismo, y en ese sentido es una cosa interesante porque, pero después hay una cosa ahí que es donde. Que no, pero donde está la tensión, creo, que tú lo has explicado tan perfectamente, pero claro, por ejemplo, cuando está la exposición de Independent Group, que es el 56, es justo cuando son los encuentros, claro, ahí hay un montón de material que ni tan siquiera es conocido, es decir, que yo entiendo, yo lo conozco, pero todavía no es un material que no sea conocido. Pero por ejemplo, en esos son los encuentros de Alba, en Alba de la Bauhaus imaginista, que son el número 56 y que plantea, es decir, con Van Eyck ha estado trabajando con Tan en Holanda, sí. Y después se va allí en el 56 y allí plantean, curiosamente, una estrategia radicalmente, antes que de Archigrán y todos los llamados por la alta arquitectos radicales, es decir, casi unos 10, casi 10 años antes, plantean una crítica brutal a Le Corbusier y al proyecto de ciudad de Le Corbusier, y lo curioso ahí es que lo plantean a partir de los gitanos, de las experiencias con los gitanos en Alba, a partir de unos gitanos que ellos llaman el primer trabajo que hace Costán, que es el campamento gitano, que es del 57, pero los encuentros son del 56, y con datos que yo no sabía hasta hace cuatro meses, yo no los conocía, pero en el yo no sabía exactamente cómo era todo aquello, pero por ejemplo en el que ya Costán conocía mucho del flamenco y ya muchos de los materiales que se van a traer a una exposición que se hace a final de año en el Reina Sofía, muchos de esos materiales ya son materiales que tienen que ver con el flamenco, y entiendo el flamenco como lo puede entender un holandés en ese momento, que ha tenido por una serie de razones profesores en Holanda de flamenco y que trabaja en Holanda con los emigrantes españoles que están allí en Holanda, uno de ellos de Cali que toca la guitarra, en fin, a partir de ahí. Pero ya ahí hay bocetos que ahora hacen patrones textiles, por ejemplo, con nombres de malagueña, fandango, soledad. Es decir, que y esta relación mitológica con los gitanos, con los populares, con esa invención, curiosamente está en el sustrato de esa crítica, ¿no? Es decir, que claro, tú has puesto quizás los modelos más, incluyendo el Independent Group, que son modelos críticos con el productivismo capitalista, pero que no dejan otra salida que una cierta cinismo, ironía, ¿no? Claro. Mientras que los otros sí que plantean, aunque se estrellen, una especie de enfrentamiento radical de postulados marxistas a ese modelo arquitectónico, y en el que curiosamente cuya ensalada, digamos, en cuya base está ya toda esa misma cosa que están explotando o que explotan años después también los Lebrijana, que tiene que ver con, es decir, que ahí hay un choque que creo que no está suficientemente, igual que estamos explorando en los 30, con todo ese recorrido que tú has hecho en torno a los modelos populares, pues creo que el otro no está suficiente, pero creo que estaba latiendo por ahí, ¿no? De alguna manera, ¿sí? Yo creo que la... Vamos, primero para que lo cuentes tú, que yo no, creo que sabes mucho más de su situacionismo de Constant que no... Bueno, por mi trayectoria desde la arquitectura, y también porque llega un momento en el que los referentes en arquitectura no son necesarios, no son de hecho los situacionistas, ¿no? O sea, realmente lo que trasciende, la propaganda que trasciende a los 60 en España no son los situacionistas, no son necesariamente los, sino son en otros campos, en otras, con otras prácticas artísticas, pero desde luego los Smithson sí lo son. O sea, en ¿cómo se llama? En Villamartín hay un centro cultural que es neobrutalista, pero de libro. ¿Cómo me encuentro? En 1975 el edificio este, no lo, vamos, está por ahí, que es que viene de la mano de los Smithson del tirón. ¿Cómo es posible que esté aquí, no? No lo he puesto porque es posterior realmente a todo esto, pero en el fondo son pautas que sí se divulgan y sí son permanentes en la arquitectura y que están en Centro Europa y que se trasladan aquí como parte del marco de del imaginario arquitectónico, ¿no? No así por no ser, por no construir, por no ser una práctica que se construya el trabajo de los situacionistas, ¿no? O sea, no es lo mismo los Robin Hood Gardens de los Smithson una vez más con lo que está pasando y con lo que eso reverbera, ¿no? En todas las mega estructuras de viviendas que en España se hacen menos. Las imágenes, o sea, que vimos del Club Yeye, ¿no? Claro, esa también la podemos estar ya por la vía popular. Sí, sí, hay otro, claro, hay otro imaginario de sí, sí, interior está. Yo creo que también lo entiendo desde ese punto de vista, pero yo insisto, yo creo que la arquitectura construida que se traslada y que construye un escenario, es la que entra en conflicto también. O sea, que, ¿cómo es posible que se estuviera haciendo? O sea, que Puerto Banú está a la vez que el super edificio de Rafael de la Sota para como escenario de convenciones y de congresos, ¿no? ¿Cómo es posible? O sea, existe tal disparidad lingüística que entonces es interesante no reconocer ninguna lengua en todo ello, ¿no? En fin, que sí, yo, vamos, reconozco que hay como unos años, principios de los 60, en torno a Centro Europa, que tiene que ver con el flamenco, pero que eso lo has descubierto tú, y que tiene que ver con seguramente, pues, con prácticas espaciales, ¿no? Y que bueno, yo creo que será un capítulo que documentarás tú. Yo creo que tiene otro... Bueno, yo por poner no dice tanto por lo español, sino por el escenario europeo, y es decir que de pronto... Falta, sí, ese capítulo. Que de pronto las prácticas, por ejemplo, después de lo que ensaya Tábora después en Los Palos en Herramientas, formalmente no tiene nada que ver con el contexto español arquitectónico, y está más cerca de ciertas, muchas de esas prácticas que estaba en la exposición de las actitudes de bien en forma, que has puesto, sí, también, o los con probos de anteriores por Amsterdam. Por la vía milética de Grotowski y de los Meridian Puppets y de toda esta gente que viene en los festivales, no por una cuestión muy analítica, pero por esa vía milética están ensayando ellos de una manera salvaje, por utilizar esta idea del urbanismo salvaje. De una manera salvaje están ensayando formas que la academia o, digamos, la vanguardia española no asimila hasta muchos años después. A lo que yo voy a decir. Como ellos por abajo, de otra forma, están ensayando maneras de poner en marcha el espacio que de otra forma no se asimilan hasta mucho tiempo después. Es un poco la cosa que llega por esta vía de Juan Bernabé, que tiene esta vocación brutal que se asimilan, que se van así, todo esto, ¿no? Pero que se asimilan por quién, o sea, que se asimilan, cuando lo dices tú, se asimilan, o sea, todo lo que ellos ven en distintos, que son asimilados, bueno, porque de pronto forman parte del repertorio de la cuadra, de la gente que está trabajando en otros campos, pero no trascienden. En las prácticas escénicas sí, pero no trascienden en otro marco, ¿no? Sí, no, en el marco de la arquitectura no. Es decir, el marco de los situacionistas, digamos que no tiene ninguna influencia, y tiene mucha influencia, creo, porque tiene mucha influencia en Archigrán, que eso, pero Archigrán eso tampoco tiene mucha influencia en las prácticas arquitectónicas, hasta, por poner un caso, hasta Culja, por lo menos. Claro. Cuando Culja reivindica Costán y hace todo eso, entonces ahí aparece todo como en nuestro álbum de citas, vamos a meter también a los situacionistas, pero eso está muy lejos del proyecto marxista de la ciudad unitaria y todas esas cosas. Que ahí es donde se reconcilia, es decir, ¿por qué debo echar a Costán? Por decirlo de alguna forma. Porque de pronto ve que ese seminar momento que tiene que ver con todo esto, ve que Costán toma una deriva futurista, en plan ciudad tecnológica, en plan que eso a ellos ya no les interesa, les parece que eso es colaboracionismo con el capitalismo y punto, ¿no? Y entonces lo echa por eso, dentro de su locura, y él vuelve a el rollo de que la arquitectura no es una construcción en ningún caso, sino una interpretación del espacio y arterias más radicales, ¿no? Pero ellos no tienen ninguna influencia excepto en la contraarquitectura, pero sí en cuanto a prácticas espaciales. Así que a que es lo que en los mapas, por ejemplo, o bueno, en el caso que estoy deseando de explorar de la Mercedes-Benz en Stuttgart, que como vamos con el proyecto Stuttgart en eso, espero conseguir material alemán. Sí, pero de pronto otra vez me dice, no, eso es Frankfurt, o es... No, era la Ford, no, pero era la... Digo, pero no puede ser la Ford, porque no, la fábrica que hay allí es la... Ahora se ha ido otro de los actores, que se lo podíamos preguntar. Que he vuelto a preguntar sobre en qué fábrica fue, pero... La de Stuttgart, de la Mercedes, de Claro, pero después Ángela me dice que no, que era la Ford o la Opel. Digo, Opel no puede ser, Opel americana, no puede ser. O sea, que no, no estaban, pero bueno, esto de conseguir hacer memoria. Pero bueno, sí. En fin, son como espacios sui generis. Bueno, seguimos fuera.